Bueno, voy. ¡Espera! ¿Estás, señora? Sí, señora, estoy, señora, señora Indauchu. Señora Indauchu, estoy. Yo también. Estamos. Estamos. Venga. Una, dos y tres. Bueno, Javier Liñera. Bueno, Conchita, piña. Mira, de verdad, dígame, menudo mes febrero. Menudo mes de carnaval. De carnaval, de posnavidad, que la verdadera cuesta... Bueno, la Navidad ya quedó atrás. Claro, pero la verdadera cuesta de enero es febrero. Bueno, febrero es el desgaste máximo. Para mí, la cuesta de enero es febrero. Porque bueno, en enero todavía estás ahí en la inercia como de... De gastar. Claro. Yo no. Mí la cuesta de Navidad empieza el 31, el 15 el 1 de enero. El 15 de diciembre. Bueno, pero febrero tiene algo bonito, también como festivo, que son los carnavales. Sí. ¿No? ¿A ti te gustan los carnavales? Yo he de decir que a mí no me gustan mucho. A mí tampoco. Yo no sé qué pensará Raira. ¿Tú qué piensas de los carnavales? A mí me encantan los carnavales. Bueno, por fin, alguien que... Menos mal. Pero es verdad que los carnavales aquí son un poco tristes. ¡Ah! Bueno, porque claro, ¿quién es Raira, Ali Javier Liñera? Cuéntanos. ¿Quién es Raira? Bueno, antes de nada, Raira, ¿por qué te gustan tanto los carnavales? Porque soy brasileña. ¡Ah! Eso va en la sangre. Va en la sangre de ser brasileña y que te gusta el carnaval. Ah, porque es otra experiencia. Tenéis que ir a Brasil, ¿ves? Pero, ¿y dónde nos recomiendas ir a disfrutar el carnaval? Pues donde sea, pero en Río se dicen que los carnavales son muy buenos, en Olinda, o sea, hay mucha tradición de carnaval. Y yo tenía una profe en la Universidad de Teatro, que yo hice teatro, que... Como yo me dediqué, soy alcohólico. Algo de esto hice en mi vida. Y esta profesora contó que una semana de carnavales pasó como en trance, que una semana entera sin dormir, yendo por las calles y que la gente la arrastraba y se iba, y se iba, y se iba, hasta que pensó, uy, ¿aquí cómo he llegado? Es lo mismo que me pregunto en relación al País Vasco. ¿Aquí cómo he llegado? Sí, porque... Quizás me he perdido en unos carnavales. A lo mejor te perdiste en Sao Paulo en carnaval. Claro. Y llegaste hasta aquí. Sí. No, hombre, llegar hasta aquí yo imagino que sería de otra forma. Seguro que ha sido por una vocación artística, un interés cultural. Yo creo que es más una cuestión académica, puede ser. Sí, fue una cuestión académica, pero también hubo esto de perderse. Yo participé de un congreso en Oporto que se llama Meshe, uh-huh, que es un congreso de arte y comunidad. Uh-huh. Sí. Y ahí, en este entonces, yo tenía una investigación sobre un colectivo de São Paulo, que se llama Coletivo Balaio. Y este colectivo de teatro trabajaba en un barrio, así como muy periférico, con las historias del barrio, haciendo un poco de... como de teatro por la calle. O sea, solo para que... Se vea, pero no tiene nada que ver, un poco rime en protocol, ¿sabes? Pero a la brasilera. y habían como mucho trabajo con las mujeres del barrio. Ah. Y entonces mi investigación iba sobre cómo el teatro puede funcionar como una especie de rito de transformación para las historias personales, ¿no? Para los estigmas. Y esta presentación llevé a Oporto, o sea, esa investigación llevé a Oporto. Y ahí compartí la mesa de ponencia con un investigador de la UPV, Arturo Cancio, que me dijo, ¡jo, qué interesante lo que haces! ¿Por qué no vienes a ver nuestro máster de investigación y creación en arte? Y entonces miré en el mapa, ¡uy, el País Vasco! ¡Qué cosa interesante que la gente hable euskera! ¿Hablas euskera? No. Ese es su carnaval. Ese va a ser su viaje. Solo sé las cosas importantes del euskera, como ipurdia polita. Ah, bien. Está bien saber eso. Que pega mucho con a quien le gustan los carnavales y con una brasileña. Sí. Hombre, porque hay que moverse mucho. Yo eso no puedo. Yo creo que mis, ¿cómo se llaman? Las caderas están ancladas directamente. Sí, pues, y ganó el premio Shell, puede ser. Eso es, este colectivo con el cual colaboré, Istopo Balayo, que ganó el premio Shell, que es un premio de teatro de la ciudad de São Paulo. De la ciudad de São Paulo. Bueno, ahora no, es a nivel, es brasileño. Sí. Yo corrigiéndote, sí. Más que nada porque lo tengo aquí escrito. Que ahora se me entró la duda. Que es un premio a nivel nacional en Brasil. Y han ganado en la categoría innovación por este trabajo social. Y en realidad que era un trabajo súper bonito. Porque cuando el colectivo de teatro llegó al barrio, la gente empezó a hacer suyo este espacio teatral. Y suyo como un escaparate de producción de sueños. ¡Oh, qué bonito! Entonces había una señora que tenía un sueño de tener una radio y llevó una tarta, un bizcocho, al colectivo y contó este sueño. Y entonces en el espectáculo había un momento que entrábamos en su casa y ella hacía su programa de radio. Oh. ¡Ay, qué guay! Habían como los cantantes del barrio, que eran raperos, y también en un momento del espectáculo cantaban sus canciones. Entonces, en realidad el espectáculo era hecho como esta manera, de este escaparate de producción de sueños olvidados, quizás, ¿no? Qué bonito. Y a nivel doméstico, o sea, una cosa que, para que no se nos olvide que el teatro es de todos. Claro. Y que puede intervenir en cualquier espacio público, sobre todo, que es lo que interesa, ¿no? Y transformar ese momento de la realidad, no solo por esta cosa metafórica del sueño, sino también por crear una red, ¿no? También de unión entre vecinos, también un interés cultural, bueno, me parece un proyectazo, la verdad. Sí. Y en este, bueno, en este caso, como era un barrio muy periférico y en São Paulo las distancias son muy grandes. Es que São Paulo, ¿cuántos habitantes tiene? 12 millones. 12 millones. 12 millones. Madre mía. Perdona, sí, sí. Por ejemplo, yo de mi casa llevaba 2 horas para llegar a este barrio. Y entonces pasaba algo como que a nivel demográfico también me parecía interesante, que es desplazar a la gente hacia la periferia para ver arte. Porque en general, y yo creo que en España también pasa esto, que está todo como muy centralizado en los... Sí, en las metrópoles, ¿no? Sí, Madrid, Barcelona, luego es verdad que también en las propias ciudades, o Bilbao, Vitoria y Donosti. Pero al final todas las ciudades tienen periferia, porque el centro de una ciudad es el centro, pero luego todo lo que no es el centro es periferia, ¿no? Sí, todo depende desde dónde lo estés mirando, claro, y desde dónde está cada una. Claro. Sí, y supongo que a nivel de Euskadi también hay una cosa en relación a la ruralidad, ¿no? Sí. De que igual, como hay pueblos como más olvidados, donde se llega menos, ¿no? Sí, sobre todo Álava. Álava es como la olvidada como en general. Sí, una pregunta, Raira. Esto de, porque me llama mucho la atención los rituales de transformación, ¿qué, este concepto qué es? De los rituales de transformación, pues yo tengo, hay una artista brasileña, Leticia Bassitti, que habla sobre la parresía, que es un concepto de Foucault que habla sobre el poder de la verdad, ¿no? Entonces Leticia propone que el cuerpo que escribe o el cuerpo que actúa esté en una especie de estado de trance, donde no hayan tantos filtros sociales, quizás, o de la propia vergüenza. Y creo que principalmente las disidencias tienen como la vergüenza muy interiorizada, ¿no? En plan de, no quiero que se vea esto de mí, no quiero... Entonces te quedas como más reprimida. y activar este estado de colapso, quizás del cuerpo, uh-huh. de colapso de las estructuras sociales, para por fin enseñar lo que has igual intentado toda tu vida ocultar, para mí me parece que hay algo relacionado a este ritual de transformación, ¿no? Que se puede dar en el teatro. Y bueno, Javi, y tú sabes, bueno, los dos vais a saber muchísimo más que yo, pero estamos ahí hablando también de un origen, ¿no? De la tragedia, de la función del teatro griego también, y no solo griego, el teatro oriental, de esta posibilidad de generar afectos que te transforman y que sirven luego a la polis, ¿no? Y no tiene nada que ver, por ejemplo, con el carnaval, porque el carnaval es un ritual de transformación, porque a veces, no sé, miramos como eso, como a Grecia, como al teatro japonés y tal, voy a hablar mal y pronto. Habla mal y pronto que estamos así, en casa. Vale, que se considera así como, ay, qué serio, qué ritualis. Pero a mí el carnaval del sur, Italia y Brasil, me parecen transformadores. Eso de estar bailando, como decía tu profesora, ¿no? Uh-huh. Que parece así como una cuestión anecdótica, pero es una cuestión también de transformación, en el que tu cuerpo se pone en riesgo para que haya un cambio en el que a veces no es tan mental. Bueno, estoy aquí dando una chapa, perdón. No, pues estamos escuchando muy atentamente, Liñera. No es tan mental, sino que también es de visualización, porque como has dicho, casi todas las disidencias parten generalmente de la performance, ya sean disidencias de género, por ejemplo, también con el SIDA, o sea, lo que siempre se muestra, o sea, lo que se ponía en peligro, bueno, en peligro, en vulneración, que están vulnerables son los cuerpos, es decir, uh-huh. aquí estamos y estos somos y sobre todo... Y hay una transformación ahí de la polis, de una misma, etcétera, etcétera. No sé si el carnaval... Sí, sí, claro. Yo creo que sí. Y creo que asociando a Brasil, ¿no? Y donde el carnaval también tiene como esta sonoridad de los tambores, también viene de una raíz afro, tiene esta capacidad de hacer con que las cosas que igual no están en estos planos bajen como alegorías. Y a mí me parece que esta idea de alegoría es una idea importante. Y a ver qué justifico, porque creo que es importante. Habla, por ejemplo, a lo mejor si te sirve hablar de vaca y de tetas. Ah, sí. Pero es que creo que la alegoría toca una cosa que es tan humana que deja de ser humana. Y pensando en mi trabajo actual, ¿no? Tetas, que utilizó una cabeza de vaca y que, bueno, se fue yendo por un camino muy, quizás, dragueado. Apropiarme de esta imagen de la vaca que tenía que ver con un insulto que a mí me ha sido asignado cuando yo era una niña, porque las tetas me empezaron a crecer muy pronto, es de alguna manera decir, yo no me intereso más por intentar ser lo que quisieron que yo sea. Ahora me intereso en ser lo que he fugado de ser. Pero creo que sí, lo era un poco. Claro. ¿Y por qué no serlo? ¿Sabes? Claro. Es muy catártico en ese sentido, ¿no? Sí. Es un concepto completamente... Exponerse a esa verdad y que eso te transforme. Y que te transforme como para algo positivo también sobre el concepto que uno tiene de sí mismo, ¿no? Sí. Porque al final el cuerpo tiene esta cosa, a veces, que es la barrera de lo que eres, pero a la vez es lo que eres, ¿no? Porque es lo que está completamente expuesto. Sí, y en este caso específico, yo creo que Freud, cuando va a hablar de la teoría psicoanalítica, ¿no? En algún momento habla de la potencia del chiste. Y yo creo que la alegoría tiene algo de humor, tiene algo de poder, que apropiarse del insulto como chiste, uh-huh, tiene que ver con esta transformación. O sea, este rito de transformación para mí es un rito lleno de humor. Claro. Eso se vislumbra un poco en las imágenes, porque no hemos podido ver el espectáculo. Antes de seguir, Tetas es un espectáculo, todavía no se ha estrenado. Tetas se estrenará el 16 de abril en Bilbao Rock. Mira, ya tenemos fecha. Hay que apuntar. Apúntensela. Vale, es un espectáculo de Raira. Vale, que estamos así hablando. Continúa, disculpa. No sé. Sí, o sea, este rito escénico que busca el colapso del cuerpo y que estas historias surjan con humor. Ah, y una cosa que quería añadir a esta relación con el humor, yo creo que también es muy de la cultura LGBTQ, ¿no? De cómo el humor ha sido la herramienta de revancha social también. Y de que os habéis reído de nosotros, ahora nosotros nos reímos. Hay algo de la alegría y de la risa como poder que a mí me interesa. Sí, de la propia fiesta, ¿no? Como algo reivindicativo también, porque a veces la crítica, es que esto es muy interesante, la crítica no solo se tiene que hacer desde el dolor o desde esa autoficción violentada o censurada, ¿no? La crítica, y a veces casi, ¿no?, con humor, se traspasa mejor, ¿no?, y trasciende eso que tú decías, esa alegoría, ¿no?, que de tan humana trasciende porque se convierte en algo universal, ¿no? Y yo creo que es verdad que el humor, la risa, el chiste tiene algo muy salvador en ese sentido, en el mejor sentido, salvador como artístico, ¿no? Como esa apuesta en verdad, que a veces es más verdadero que el propio pensamiento, la censura o la propia crítica, a veces no aséptica, al contrario, ¿no? Esa crítica dura y que a veces uno se expone demasiado siendo tan, tan duro con uno mismo, ¿no? Y a veces las cosas. Sí, y además, con humor. Y además que la crítica muchas veces es como va al cuerpo, entonces ya es que te tienes que exponer y tienes que reírte un poco de eso y lo que supone poner en cuestión. Porque cuando te cuestionas a ti, cuestionas al resto de la humanidad. Bueno, hay más cuestiones en Tetas, porque yo hablas de... Voy a leer lo que he visto en el dossier. Condición sudaca femenina y feminizada, gorda y de tetas abundantes de la performer. O sea, que no solo tiene que ver con una cuestión... física. Sino de lectura del cuerpo de la performer, que no solo tiene que ver con una cuestión LGTBIQ+, sino que hay como que se engloban más como más disidencias que la LGTB. Sí, y trabajar con teatro es una cosa impresionante, porque yo lo escribí hace como un año, porque hace un año que estoy en este proceso de investigación, y antes yo no tenía unas tetas tan grandes y tampoco estaba tan gorda. El cuerpo a favor del arte. Yeah. Esta es la metáfora. Han crecido sola. Claro, yo creo que hay esto también en los procesos que generan ahí como un ambiente abundante que luego cuando te das cuenta, uy, pero estas tetas, ¿de dónde han venido? Que no falte producción. Producción, lo que haga falta. Voy a hacer un espectáculo que trate sobre los culos. Esto va a crecer algo más. Qué bueno, por favor. Es muy simbólico. Ahí llama, ahí llama. Y en este espectáculo también hablas de autoficción, ¿no? Sí, y en realidad esta semilla nació, o sea, estas ganas de trabajar sobre mis tetas nacieron en São Paulo. Yo estaba pasaba como 2 años que no volvía. Y entonces volví y cuando 2-3 años, no sé, no me acuerdo, no es mucho, pero bueno, pero a mí me gusta hacer drama, para mí me pareció un montón. Bueno, estás entre drama queens, yo creo. Se admite la exageración como conflicto estético. Claro que sí. O sea, llevaba siglos sin volver muy a mi bien, casa. Muy bien. Y volví. Y cuando volví, me acuerdo que fui a ver una obra de... que era una adaptación de Teoría King Kong, uh-huh, de Virginie Despentes. Y cuando lo fui a ver, me puse súper cachonda y pensé, joder, ¿por qué esto no me pasa en Bilbao? ¿Qué me está pasando? Somos frías. O sea, ¿dónde está mi interés? Y yo no... Y no lo concebo seguir viviendo así, ¿sabes? Entonces tengo que generar una especie de excusa, de rito, que no me haga olvidar de mí misma. Porque la sensación que tuve es que he estado muy lejos de mí misma. Y yo creo que esto un poco pasa cuando nos desplazamos, ¿no? Con el desarraigo. Hay partes tuyas que se quedan entre una ciudad y otra. Sí, sí, como entre el charco, ¿no? Sí. Y bueno, y ahí pensé, y ahí me acuerdo que volví de esta obra y empecé a bocetar lo que vendría a ser Tetas, que fue este recuerdo, casi como un recuerdo originario de un estigma que yo ya me había olvidado, que para mí en este entonces había sido importante, pero que todavía resonaba con algo que era muy mío. Pues yo soy una mujer cisgénera y que tuve toda mi sociabilización muy relacionada a la mujeridad. Entonces el hito del amor a mí me ha ocupado una gran parte de mi vida. Y pensar en tetas era ocuparme de mí misma. Entonces, por una vez creo que mis obras no iban de mis amores fracasados y de las pollas que quise tener y no tuve. Y sí, de mis tetas. Y bueno, y de que ahí se abre también una posibilidad erótica de relaciones quizás con las tetas ajenas también, porque creo que hay una especie de trípod en esta ecuación, ¿no? No son solo mis tetas, sino las tetas del amante, las tetas de la madre, yo con tetas de madre, yo con tetas de amante. Pues, o sea, que tus tetas se van transformando en... como una diosa. Claro, y el propio deseo, ¿no? De quizás el deseo de la primera niñez que, bueno, que también desarrollamos mirando a nuestros padres, ¿no? Y de estas tetas que a la vez son las tetas de Playboy, pero son las tetas maternales y esta complejidad del deseo me interesa. Y no te pasa y en ese proceso de aceptación de tus tetas, ¿no te ha pasado también el repudio? O sea, no quererlas tener, porque a lo mejor eras la que las tenías más grandes en tu grupo, o porque te nacieron muy pronto, salieron muy pronto, porque toda esta cosa, las mujeres que tenemos las tetas gordas, es un conflicto con el que hemos, es verdad, es un conflicto con el que hemos vivido, ¿no? Que a veces luego a lo mejor el proceso erótico, no sé, yo hablo por viene después. Yo es que no. Claro, a mí me no sé, por confrontar un poco lo que tú dices, el proceso para mí fue inverso, primero fue repudio y luego fue aceptación de esa sexualidad y de esa cosa pues de juego o que pueden tener las tetas, ¿no? Esa cosa de confrontarla con otros y decir, ah, pues mira, mira qué bien, ¿no? Sí. Pero no sé, ¿tú cómo viviste eso también? Como la propia identidad ante tu propio cuerpo. Sí, o sea, lo que estoy hablando ahora de esta lectura erótica es una lectura que consigo hacer con un distanciamiento, ¿no? Porque ya se ha pasado mucho tiempo, ahora soy una mujer y ya puedo encargarme de la niña que fui. Pero cuando las setas me empezaron a crecer y yo tenía 9 años, se me ha resultado muy confuso, porque yo empecé a ser leída como una mujer cuando yo no era, o sea, con 14 claro. años, yo sufría como muchísimo más acoso de lo que sufro en la actualidad, porque creo que también hay una cosa, hay una dinámica de poder, que los hombres se meten más con las niñas que con las mujeres. Y a la vez, yo he crecido en los 2000 y que hubo como una especie de boom de la exposición sexual, ¿no? Entonces, a la vez, yo tenía tetas y yo veía en la tele que esto parecía que era algo importante. Esto me podría dar algún tipo de poder. Entonces, yo creo que jugaba la sexualidad antes de tener conciencia de lo que era la sexualidad. Yeah. Y entonces había algo como ahí naif, en plan de... Y entre, lo voy a utilizar como ropas muy largas para que no me vean las tetas y voy a exponer todas las tetas porque esto me da una especie de poder y, jo, soy la femme fatale. Cuando en realidad yo era una niña de 10 años. Ya. Entonces yo no estaba controlando los símbolos que estaba... Vale. Con los cuales estaba jugando, pero estaba intentando que la gente me quisiera, como un poco hacemos todas, ¿no? Sí, sí, sí. En la obra, aparte de los textos, hay una parte más coreográfica. Sí. ¿Y el eje es el rebote? El eje es el rebote, sí. El eje es el rebote. Y luego del rebote fuimos encontrando matices. Entonces hay un rebote que es el rebote del twerk, por ejemplo, que hay un movimiento que se llama jiggle, uh-huh. que es en el twerk, cuando uh-huh. pasas el culo de un lado para el otro. O sea, esto lo hago con las tetas. Hay como el rebote que circula, o sea, dentro de este rebote de la carne colgada, ¿no? Hay variaciones que igual son más desde el freír, igual es una materia como más acosa, como más bu, bu, bu, o sea, pero todo pensando en cómo se puede movilizar las tetas. Yeah. Las tetas como el eje coreográfico y el eje de movimiento. Mm-hmm. Bueno, y ahora me estaba acordando que yo esto vine a hacer el máster de investigación y creación en arte. Yo me esperaba una cosa mucho más transdisciplinar de lo que ha sido, pero estar aquí y hacer este máster me ha dado la posibilidad de cambiar la manera que miraba el arte. O sea, se expandió mi manera de uh-huh. mirar el arte. Y lo digo esto porque creo que aquí hay como toda una tradición escultórica y de trabajo con la materia que para mí me sirve cuando pienso la coreografía de tetas. Porque trabajar con las tetas, con la materialidad de lo que ellas son y de cómo puedo mover esta materialidad... también tiene que ver con este trabajo de, vale, voy aquí a trabajar esta materia, como es un trabajo muy material en este uh-huh. sentido. Y que creo que ahí yo no habría llegado si no fuera por estar en el País Vasco. Uh-huh. Entonces, esto, tetas en este sentido es muy sudaca, pero también tiene su puntito vasco. También es algo hecho entre el cruce. Sí, porque está como todo el rato en un cruce. ¿Eso se ve todo el rato en el espectáculo? O sea, tú, o es en digamos, hay algo vasco que suena como extraño esto en el espectáculo. No. No sé, o sea, ahí la gente sí que me dice, wow, pero es muy escultórico esto lo que estás haciendo. Pero luego que esto se convierta en... tenemos una pincelada vasca, ahí ya es otra cosa. Pero tampoco la brasilidad está de una manera exorbitante. O sea, está, las músicas son músicas brasileñas, pero no está nombrado. O sea, yo creo que las cosas también pueden estar sin nombrarlas. Las cosas sí, están porque están. Porque no están, no hace falta ponerles nombres y apellidos. Claro. Y aparte ese trabajo con el cuerpo, con la investigación sobre el cuerpo, el rebote, cómo eje central las tetas. ¿Qué textos están a la base de esta investigación artística y física? ¿Y qué textos se dicen? Porque ¿se dicen textos en el espectáculo o es solo una cuestión corporal? Pues si todo va bien, se va a decir textos. Tengo una dramaturgia en la cual estoy trabajando. Lo que me he ocupado hasta ahora era trabajar el cuerpo como materia. Y junto a esto habían un montón de textos, porque yo soy una persona que antes de cualquier cosa, mi primer lenguaje ha sido escribir. Uh-huh. Escribir me da intimidad con lo que yo soy. Entonces yo tenía como muchísimos textos que eran textos de archivo, que también eran textos que iban surgiendo a partir de esta intimidad, de esta creación. Pero que yo no sabía, porque una cosa que pasa es que yo tenía un deseo de convertirme en tetas. Pero tetas no hablan. Entonces, todavía. Entonces, ¿cómo pones palabras? Ya. Hablan por sí solas, pero no hablan. Esto es muy simbólico también. También. Sí. Pero son estas cosas que nos enfrentamos, ¿no? En los procesos de creación, que es en plan de... Ay, lo pensaba de una manera, pero ahora es otra. Y ahora tengo otras necesidades. Sí. ¿Cómo convergen estos dos lenguajes? Sí. ¿Cómo las tetas van a hablar? Sí. Sí. Y de quizás abrir un poco la escucha también, de cuál es el lenguaje de la obra que va más allá de lo que yo... pensé que sería. Creo que algo bonito en este trabajo también es que yo no me reconozco a mí misma. O sea, hay muchas... A veces miro las fotos y pienso, joder, qué loca estoy. O sea, esta soy yo. No puede ser. Yo no creo que yo hice esto. Es la transformación de aquí a Drag Race. Es un personaje. Totalmente. Que también soy muy yo. O sea, que yo decía en el grado que a mí se me daba muy mal, bueno, lo decía y lo sigo diciendo, a mí se me da muy mal hacer personajes, pero se me da bien, creo, que hacer de mí misma. Y bueno, iba a decir una otra cosa que se me ha ido. Chin, chin. Bueno, pues chin, yo al hilo de esto te pregunto, aprovechando esto que dices... ¿Cuánto hay de verdad y de mentira en los espectáculos que haces más allá de tetas? Pues imagino que habrás investigado sobre otros espectáculos e investigarás sobre otros futuros. ¿Cuánto hay de ti? Y porque todos sabemos que la autoficción es autoficción. Ficción. Entonces, ¿cuánto te dejas exponer? Me imagino que muchísimo, pero ¿cuánto dejas también a la fantasía, a eso que no eres... y que te viene bien como excusa para terminar un relato, una fábula, una performance? Es que creo que quizás la ficción te expone más que lo que es autobiográfico. Por ejemplo, yo en este trabajo, en Tetas, yo he empezado con un primer... me he acordado lo que iba a decir. O sea, todo es como... Hago un pequeño paréntesis. Entonces, el hecho de no conseguir unir de todo estos dos lenguajes, que era la ser solo tetas y tener una abundancia de textos, hizo con que las cosas también tomasen como dos caminos y que los textos de alguna manera se independizaran en una revista que se llama Vaca. Ah. Y que ahí me ha dado como un poco de paz de pensar, uy, a mí me gustaban estos textos, vale, ya pueden ser leídos, pero quizás su lugar no era en la obra, sino en, con otro tiempo, sí, ¿no? Otra... Porque el tiempo de la palabra leída es diferente del tiempo de la palabra escuchada. Y volviendo a lo que estaba diciendo antes, de que creo que la... que es lo que la ficción a veces te expone más. Y de entre estos textos, yo tenía un primer texto que relataba que esto, que yo, cuando yo tenía 9 años, se me crecieron las tetas y la gente, mis compañeros, los niños que estudiaban conmigo, se horrorizaron y me empezaron a poner apodos, y el más popular ha sido Vaca. Uh-huh. Y entonces que ellos cantaban a menudo una canción que era Yo tengo una vaca lechera. Yo odio esa canción. Y entonces, haciendo un pase, yo estaba con dos colaboradoras, con Josefina Swain y con Carla Barinas del Mar. Carla es dominicana y Josefina argentina. Y entonces ellas empezaron a contar las versiones de esta música, cómo era en Argentina y cómo era en Dominicana. Y me preguntaron, ¿y en portugués cómo era? Porque no era así que te cantaban, ¿no? Te cantaban en portugués. Y yo dije, es que en Brasil no existe. Y ellas, ¿pero cómo no existe? Pero es que nos han mentido. De que yo pongo que me cantaban y no era esa música. Que cómo, ¿cómo me puedes mentir, no? Sin embargo, yo creo que justo que sea esta música y no la música que de verdad me cantaban, que yo ya ni me acuerdo, hace con que se genere una especie de vínculo, porque claro, toda la gente que habla castellano la puede entender de una manera u otra, que me expone mucho más que yo dijera de la canción que me cantaron y no sé qué. Entonces... En este sentido, yo creo que las apuestas que yo hago por la ficción me exponen más que los trozos de la autobiografía. Y también estoy un poco en contra la gente que trabaja con la autoficción y dice, no, porque esto es mentira. No es mentira, hasta las cosas que... O sea, claro, que no lo dicen así, ¿no? Pero de justificar de que esto también es fábula, de que esto también es ficción, no hace falta que yo justifique que es ficción. Y a mí me da la impresión de que en el momento que lo justifico, que es ficción, en realidad lo que quiero hacer es protegerme. Decir, no, pero no... Es sobre mí, pero no mucho. Ya, o sea, me claro, habéis visto, pero no mucho. Cuando en realidad lo que habéis visto es lo que todo lo que intentaba ocultar. Sí, además es que la vida nuestra es una ficción. Sí, o sea, claro. No es claro. Que es verdad o que es mentira, eso no sabemos. Pues hablando de vacas... Pero yo eso, sí. Perdón, yo eso a veces he hecho... No, ya sobre todo con gente que ya como muy cercana a esto de... No, eso es ficción, ya porque te preguntan y dices... ¿Pero qué es verdad? ¿Pero qué te importa lo que sea verdad o lo que sea mentira? Sino lo que está viendo la obra, que es de lo que está hablando. No, a veces tú eres una excusa... O la anécdota, como has dicho antes, ¿no? Esto que me insultaban, que me llamaban vacas, era la anécdota para contar algo más y para hacer un trabajo artístico de transformación y de todo lo que hemos ido hablando, pero que la anécdota al final, lo que la vivencia así, se queda como atrás. Sí. Y yo creo... Ay, perdón. No, escucha. habla, porque di. Habla porque voy a confirmar una cosa. Déjame que mire una cosa... ¿Dónde? Aquí en el móvil, ábremelo. Yo creo que ahí hay un punto también de... Ay, joder, que me he olvidado otra vez. No pasa nada. A ver, Conchita, dime otra cosa. No pasa nada, te comento yo. Hay una cosa de las performances que a mí me parece como... Me parece interesante de dónde nacen, que nacen de un movimiento snob, y luego cómo se ha ido transformando y cómo muchas personas sudamericanas han cogido la performance. Yo conozco poco, conozco 3 nombres o poco. Entonces sí que me gustaría que nos contase, si sabes o conoces seguramente más que nosotras, cómo es la performance en Brasil, o yo los nombres los he apuntado antes, o Regina Galindo o Tania Burguera, pero no conozco mucho en cómo es, en qué características o qué diferencias o tienen. Pues yo cuando vine hace estos 5 años, vine en medio de la pandemia, y justo la pandemia para mí ha sido un momento muy fértil. No son todas las personas que han tenido esta suerte, pero yo tuve la suerte de estar como en una casa buena, de tener una familia a la cual quiero muchísimo. Qué y bien. De que estábamos juntis. Y entonces aproveché para hacer talleres de performance. Porque en la pandemia ha sido una excusa también para que las distancias se acercasen, ¿no? Mm. Sí. Y uno de los talleres que hice fue con Regina Galindo. Mm. Y, bueno, con Regina Galindo. Y ahí, conociendo más la obra de Regina, yo me he dado cuenta de que había una especie de violencia que se necesitaba hacer visible. Hmm. Y entonces que su cuerpo era una especie de escaparate, pero no iba a utilizar la palabra escaparate, una especie de canal, eso es, una especie de canal para que estas violencias, que quizás son muy ocultas, puedan empezar a ser visualizadas. Hmm. Regina tiene una performance que es muy... tiene diferentes performances, pero una de ellas es que Regina es de Guatemala. Sí. Y ahí muchas prostitutas hacían la reconstitución del himen, porque si tú sangrabas cuando tenías una relación sexual, te pagaban más. Y muchas prostitutas morían por esto. Entonces Regina se propone hacer ella la reconstitución de su himen y casi muere por esto. Pero ya ser una persona que tiene poder hizo con que esta violencia tuviera como más voz. Hmm. Y es como hacer, si corrígeme si no es así, es como que tu cuerpo se vuelve vulnerable, pero a la vez el cuerpo se vuelve discurso y a la vez el cuerpo se vuelve político, y depende de la, evidentemente, de la visibilidad. Que hay una intencionalidad, sí, detrás de ello, que no tiene que ver con solo una cuestión de gustar a la otra persona. Sí, total. Y que, yo creo que a nivel español los principios de Angélica Liddell también un poco iban por ahí, ¿no? De que no era solo el discurso, sino de poner el cuerpo en situaciones más vulnerables. Mm. A Velascona. Sí. Bueno, Esther Ferrer, pero bueno, Esther Ferrer es diferente. Sí. Sí, un cuerpo político. Vuelvo un poco atrás. Sí, claro. Porque antes que le he pedido a Liñera al móvil, era para comprobar una cosa, porque me estaba sonando. Alberto Velasco, no sé si lo conoces, es un performer, es un actor, es dramaturgo, es director. También él empezó haciendo un espectáculo que se llamaba Vaca. Sí. Ah, sí. Que él sí ponía, te animo a que lo veas, porque él reivindicaba su cuerpo de gordo, y también como eso era le había construido en algo, pero él baila. Él no es, no sé si es bailarín como de que yo sepa, él sí que viene, yo creo que la danza. Viene un poco como tu perfil, corrígeme si no es así, que venís del teatro, o sea, uh-huh, ambos dos estudiáis interpretación y luego os acercáis a la danza. Bueno, él estudia mucho con Muraday. Sí, y también estuvo con... Ay, no me va a salir una bailarina, una coreógrafa catalana, pero no me va a salir su nombre. No me va a salir. Es famosa, pero de estas que son, que dices, el nombre es conocida. Pero sí que tiene que ver eso. Es verdad que como que tú te amplías, bueno, amplías como que no solo vas a la danza, sino vas a la danza, a la performance, luego encima todo eso se trabaja en investigación en el aula, en la academia, o sea, uh-huh. es un... Y luego hay un texto que soporta eso también. Sí. Y es interesante su trabajo también, porque dentro de que él lo habla desde el cuerpo masculino y desde otro sitio, pero al final... Es lo que decíamos, ¿no? Que deja de ser personal para ser político, claro. para ser universal, para convertirse en esa alegoría, retomando un poco lo que contábamos como al principio. Y es interesante también descubrir ese trabajo porque él cuando empezó a hacerlo era una cosa muy expuesta, era no se veían performers así como jóvenes, chicos que en teatro off que se atrevieran a... hacer esos espectáculos y me ha recordado porque yo creo que el viaje de ida y vuelta es parecido, cada uno con su cuerpo, con su socialización como, sí, con el contexto como hombre o con mujer, cada uno con su contexto, ¿no? Pero interesante también esa investigación, te animo a que lo... Sí, que, sí, claro. Bueno, por curiosidad, y seguiríamos hablando mil horas, pero ¿cómo vamos, niñera? No, vamos bien, vamos todavía, vale. Vamos bien. Vamos vale, bien me ha asustado, me ha asustado, he visto una ceja así para arriba de niñera y he dicho... se nos acabó el tiempo, no. Bueno. Hay una cosa más respecto... Quería solo dar una información rápido, sí, pero muy rápido. Vaca, en portugués, también significa puta. ¡Ostras! ¡Qué bueno! Ya. Ah, como viado. Sí, no, como pero... viado es marica, ¿no? Sí. Y que luego, yo qué sé, también a mí me parece muy interesante. Hombre. Como para las mujeres que claro. no pertenecen o para las maricas se asocia nombres de animales, ¿no? Sí. Es como no pertenecéis al reino humano. No, me encanta eso. Esa de no pertenecer sí, porque al marica, reino. Mariquita. Sí, tiene que claro. ver con los claro, animales. Claro. Sí. No, yo en brasileño yo me he ido aprendiendo algunas cosas haciendo el tonto en casa y todas son insultos. Todos, porque estoy siguiendo drag brasileñas, entonces los insultos me los voy aprendiendo. Esto es como de adolescente, pero creo que estoy volviendo a la adolescencia. Una cosa más, el desarraigo que hemos hablado al principio, ¿tiene resonancia en las piezas? Ya has dicho... Sí. Claramente, sí. Sí, sí. Sí, claramente porque... No que sea una cosa nombrada, pero obvio que está a partir del momento que yo soy una persona que tiene acento y la gente se queda desubicada. ¿De dónde eres? Y a mí me parece... Y hay momentos que yo estoy, yo qué sé, comprando el pan y haciendo como tonterías y la gente me empieza a mirar la boca y casi hacer como una mímica de lo que yo estoy haciendo, entonces yo pienso, joder, que no me están entendiendo, como no se me entiende de verdad. Solo quiero una barra de pan. Tengo que justificar. Tengo que gesticular más, o sea, como que y entonces hay este punto que es el punto del desarraigo, que es me entienden como yo quiero que me entiendan, pero yo no controlo este universo cultural, entonces no voy a saber jugar muy bien los símbolos, ¿no? Por ejemplo, esta elección de voy por la música de la vaca lechera es una idea simbólica de me voy a acercar a vuestro territorio simbólico para que esto tenga... Para que haya como puentes. O... Significado, sí, para que tenga significado. Y genere un afecto, ¿no? Más que nada. O sea, que también está ahí la niñez. Entonces, ¿cómo puedo compartir una experiencia mía de niñez con... cuando lo que he mamado en los códigos culturales son muy diferentes de lo que se ha mamado aquí de los códigos culturales? Ya. Yeah. Entonces, ahí este lugar donde tú no controlas muy bien cuáles son tus cartas, que creo que es el lugar del propio desarraigo. Pero antes de todo, en esta obra, y yo creo que es un poco como de mi personalidad también, hay un deseo de vinculación. O sea, en el momento que sube escena, hay un deseo sincero de vincularme. y de vincularme con lo que soy y de vincularme con una apertura para el otro también. Un deseo de no quiero olvidarme quién soy, no voy a ser vasca. No. No me voy a ser vasca, pero quiero entender qué sois. Uh-huh. Y que obvio que esto también es una utopía, porque obvio que hay un momento donde se pierden las cosas, donde no se entiende nada. Pero trabajar con esta partícula del incomprensible también me interesa. Uh-huh. Y, pero que sea trabajar con esta partícula del incomprensible y que bueno, y que ahí tocas a la colonialidad y no sé qué, pero que sea desde el deseo verdadero de conectar y de crear un mundo nuevo, no de reafirmar la negativa, que también entiendo quién reafirma la negativa. Claro. También entiendo que es una herramienta política importante, pero yo no tengo armas para jugar desde ahí. Pues ahora ya sí. Anchita. Mira, ¿has visto cómo me he quedado así callada? Como escuchando el hilo de esa reflexión, porque también pensaba el hilo de esto. Bueno, el mundo vasco también es muy incomprensible en el sentido de que tiene una lengua que es muy difícil de entender por alguien que no sepa euskera. Entonces también el lenguaje ahí es un freno también para esa identidad y a lo mejor en eso comunica, ¿no? Como un poco tu proyecto con este sitio al que has llegado, ¿no? A lo mejor el País Vasco se unifica en esta cosa incomprensible, porque es verdad que el catalán lo puedes entender, el gallego lo puedes entender, el valenciano, pero es verdad que el euskera, si no sabes nada de euskera, no, es imposible entender nada. Y aún así puedes vivir, o sea, se quiere decir, te puedes vivir, ¿no? Entonces también hace falta a veces ese cuerpo, esa mediación del cuerpo para poder hablar también sin palabras. Y yo ya me callo y abro, después de esta reflexión así un poco romanticona. ¿Quieres jugar? ¿Quieres jugar? ¡Claro! Venga. Pues vamos a ello. Vamos a la piña de las preguntas. A la piña de las preguntas. Te explicamos muy rápido qué es. Invitados nos han ido dejando una preguntita en esta piña. Tú tienes que meter la mano, sacar un papelito, un segundo de silencio y reflexión, la lees, si quieres contestar, la lees en alto y nos dices de quién es y contestas. Y es así de sencillo. Ahí, ahí, está metiendo, yo os cuento, está metiendo la mano en la piña. La piña es una piña, ahora acaba de coger el papel, es amarillito. Ay, a ver. Lo está abriendo. ¿Crees en los espíritus? Samat Madhukuri. Madhukuri. Ah, Samar. Interesantísimo su capítulo también, ¿eh? ¿Crees en los espíritus? Sí. Sí, claro. Claro. ¿Has tenido experiencia? Y en el amor de las amigas. Coge otra. Deja esta aquí, por favor. Coge otra más. Sí. Nos da tiempo a otra más. Sí, yo creo que sí. Sí, ¿no? Sí. Sí, pero yo creo que hay cosas que nos acompañan que son cosas que, no sé si, o sea, son espíritus, pero todo tiene un espíritu, ¿no? O sea, sí. Todo tiene un alma, todo tiene una forma de estar y de ser. Sí, yo y también, dejamos huellas también, ¿no? En esta sala, lo que estamos hablando ahora ya viene contaminado de todo lo que haya sido hablado antes. Y aquí hay tantos temas en la 97. Exactamente. Que, por cierto, si queréis, os podéis hacer socios, ¿no? Sí, de sí, la 97 sí. Irratia mientras... Está leyendo. Mientras lee... ¿Qué has soñado esta noche? Ah. Álvar Sirarda. Álvar. Qué bien. Ay, qué bonita pregunta. ¿Qué he soñado esta noche? Pues ayer por la noche yo tuve una malísima decisión, que fue asistir la película Lila Forever. Ah, no sé. No la he visto. Que es de Lucas Moodysson, creo. O sea, un sueco. Sí. Y es una película durísima, porque es una niña que tiene 16 años y sufre todos los hitos de la heteronormatividad con una violencia que se, que también me pregunto, o sea, ¿por qué relatamos, por qué se ve tanto la violencia sobre los cuerpos femeninos y feminizados tan jóvenes y no se ve la violencia contra los cuerpos de los varones, ¿no? Sí. O sea, que creo que también a la medida que el sistema de producción cultural rehace como estas imágenes, también nos volvemos a violentarnos. Y esto para decir, asistí a esta película por la noche y he tenido unos sueños como muy, muy perturbados, o sea, como muy cargados de este miedo de haber sido una niña, en plan de... Sigues teniendo miedo al embarazo, a la adolescencia, pero ya no eres más un adolescente. De que con 16 años te van a violar, pero ya no tienes más 16 años. Ya. O sea, estos miedos que se quedan, ¿no? Que hacen... Ay. Bueno, madre mía. Pues, ¿y vosotros qué habéis soñado antes de terminar? Yo, ¿sabes lo que pasa? Estoy durmiendo profundamente, lo agradezco muchísimo porque llevaba una temporada muy larga de no dormir. Entonces, ahora que ni sueño, yo, o sea, lo agradezco. Es el sueño más placentero. Es lo que es como, ay, he podido desconectar. Entonces no sueño. Tengo varios sueños recurrentes. Hay uno que me convierto en mafioso. ¡Ay, qué bien! Y estoy todo Nos el rato, interesa, Liñera. Y estoy todo el rato perseguido por la policía. Y voy con gente y mato gente. ¡Ay, qué bien! Wow. Y luego me pasa que si a veces me he enfadado con alguien o así, esto también es verdad, me acuerdo de una mujer que no la vamos a nombrar, pero a ella le agarraba de los pelos y entonces le hacía volar como si fuese un helicóptero. O sea, el cuerpo entero volaba. Y eso me ha pasado no solo con ella, sino con otras personas, ¿no? Que siempre tengo esa cosa recurrente que le agarro del pelo, le hago volar y lo estampaba contra la pared. Entonces, me parece muy divertido. Yo con lo majo que soy. Exactamente, ¿quién iba a decir? Pero tengo que saltar. Recuerdo poco los sueños ¿eh? Es una cosa rara. Pero ¿sabes lo que se me da muy bien? Interpretarlos de mis amigos. Ahí acabo de contar, ¿no? Lo interpretes sí. No te diré en privado. Vale. Pero no me suelo acordar de las cosas que sueño. No me suelo acordar. Siempre me acuerdo de los malos sueños. Ah, mira. Sí, no tengo nunca un sueño como placentero y me levanto y digo, ay, yo sí. Qué feliz, me dio unos 60 y llegaba a los vasos. Nunca sueño eso. Yo estuve cantando en Eurovisión también. Que no tengo ni idea porque no es mi pretensión ni quiero cantar en Eurovisión, pero... Oye, bueno, pues con este sueño y esta conversación maravillosa que hemos tenido hoy aquí, yo... Bueno, me despido al habitual, que no he abierto. No has abierto. No he abierto, así que cierro. Egunon, arratsaldeon, eta gabon, buenos días, buenas tardes, buenas noches, según a qué hora nos hayas escuchado. Respuesta. Claro que depende de qué momento nos hayas escuchado. Eso es. Y nada, es que ricasco. Por esta conversación maravillosa. Y yo por mí, agur, agur. Pues muchísimas gracias, Raira. Ha sido un placer. Ay, es que ricasco. El placer es mío. Agur, agur. Agur. Agur.